buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya aquí arrancando al lunes 9 de marzo de 2015. Tenemos hoy una verdadera novedad, una noticia importantísima en la sección que nosotros tenemos destinada para abrir el programa del diagnóstico climatológico, que no es predicción. Ustedes saben que Nacho Hernández, nuestro buen amigo, compañero, camarada, que está ahí en la consola trabajando al frente del equipo técnico, junto con Luis Frías y todos los que están ahí en el equipo técnico, llevando pues el sonido hasta el último rincón del país para todas y todos los venezolanos. Él tiene pues esa vocación para hacer las predicciones del tiempo. Él no es predictólogo, porque él no ha trabajado en eso nunca, no es científico de eso, ni sabe de eso. Pero él puede diagnosticar en función de cómo él va viendo que se va poniendo el clima. Habíamos dicho la semana pasada que, bueno, había muchas limitaciones porque el clima estaba muy arbitrario y estaba lloviendo cuando no se esperaba y había un sol radiante cuando tampoco se esperaba. Entonces, él había pedido que se le diera chance hasta que se estabilizara el asunto climático para poder hacer sus diagnósticos y bueno, y tener un nivel de acierto, pues, con lo que tiene que ver con el clima. Pero le tenemos una novedad. Ha dicho acá en un informe de la BBC Mundo que se confirma la llegada del fenómeno del Niño. Esto probablemente va a traerle un poco más de amplitud de visualización a Nacho Hernández. Vamos a leer acá la nota. Dice: la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés, confirmó este jueves la llegada de El Niño, un fenómeno que produce el calentamiento de las aguas del Pacífico a la altura del Ecuador y que causa cambios climáticos a escala planetaria. Es decir, que nos va a llegar hasta aquí, por supuesto, porque nosotros estamos ahí en ese planeta del que están hablando. Sin embargo, fuentes de la NOAA dijeron que los efectos del Niño en el clima global serán limitados, ya que el fenómeno se ha producido de forma tardía y débil. Según la organización, donde sí podría notarse el efecto del Niño es en partes del hemisferio norte en los próximos meses, pudiendo provocar condiciones más húmedas de lo habitual en las costas del Golfo de Estados Unidos. Mike Halper, subdirector del Centro de Predicción... ¡Ve! ¡Ah! Está bien, están compitiendo ahí con Nacho. No, Nacho es diagnosticador del tiempo. Él es diagnosticador del tiempo. El que hace predicción climática es el que es el científico de ese asunto. Están ahí en el INAMEC. Y allá en Estados Unidos están en la cosa esa que se llama NOAA. Bueno, el señor Halpert dijo que el fenómeno podría hacer que hubiera menos huracanes en el Atlántico en los próximos meses, aunque advirtió que no se ha de bajar la guardia, ya que el devastador huracán Andrew, que arrasó en 1992 el sur de Florida, eso es aquí enfrente, atravesando el charco que llaman, ocurrió durante El Niño, aquel desastre que hubo ahí al sur de la Florida. Halper señaló que existen muchas posibilidades de que el actual fenómeno del Niño continúe durante el verano boreal. Bueno, vamos a tener, Nacho, que empezar por averiguar qué es eso que llaman verano boreal, para no entrar en confusiones ni generar falsas expectativas a la gente cuando se hagan aquí los diagnósticos, que aclaramos de nuevo a la gente del INAMEC. No le estamos arruchando el cargo a nadie. Aquí no se están haciendo predicciones climáticas, sino diagnósticos climatológicos. Bueno, entrando ya en la materia que nos interesa, por supuesto, consideramos que la noticia más relevante de este fin de semana es, sin lugar a dudas, la llegada, el arribo a Venezuela de la misión de UNASUR, que viene con el propósito de tratar de reactivar el diálogo. El diálogo que nosotros acá, bueno, hemos sometido a observación con mucho detenimiento, responsabilidad, seriedad, porque nosotros estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que esta es una nueva trampajaula a la que trata de llevarnos la gente de la derecha, tanto nacional como internacional, para tratar de colocar, en la medida en que no cristalice en nada ese diálogo por el que se aboga ahí en esas reuniones, como que el culpable es el gobierno, que el gobierno entonces va adquiriendo cada vez más visos de dictadura, de tiranía, de régimen autoritario, que trata de imponer no sé qué cosa, de modelos y tal. Ese es el propósito de fondo, yo lo puedo jurar en nombre de toda mi familia aquí delante de ustedes. Pero, por supuesto, hay que abrir las puertas a esta posibilidad, porque es no solo parte de las atribuciones, sino de la responsabilidad que tiene el gobierno bolivariano, y en particular el presidente Nicolás Maduro, de asumir el control de este tipo de debates para garantizar la paz, la armonía, la convivencia ciudadana. Eso es parte de las funciones que tiene que desempeñar el primer mandatario en cualquier nación. Y aquí, por supuesto, no es la excepción. Entonces, sí, hay que abrir las puertas a ese diálogo. Pero nosotros tenemos que hacer como el campesino que está picado culebra. Ustedes saben cómo dicta, cómo reza el dicho popular, que el que está picado culebra cuando bebe juco brinca. Y nosotros vamos a estar en esa misma actitud, de manera expectante, siempre pendiente de esto. ¿Por qué lo decimos? Yo no quiero causar aquí pesimismo en modo alguno con esto, sino quiero que estemos muy alertas a cuál puede ser la jugada que haya detrás de esta fachada de supuesta concordia que quiere establecer la oposición en Venezuela con estas conversaciones por el diálogo. Lo que sucede es que, en primer lugar, no hay ningún indicio de que la oposición vaya a variar lo que asumió desde hace más de un año, cuando el presidente Nicolás Maduro llamó a esas mismas reuniones ahí en Miraflores, y que fueron frustradas precisamente por la tozudez que puso de por medio la oposición, los representantes de la MUD, ahí en esas reuniones. Ellos separaron, le dieron una patada a la mesa y separaron y se retiraron, porque ellos creen, por una parte, que el diálogo es un área de oportunidad para hacer lo que ellos les viene en gana, para lo cual están limitados porque no ganan elecciones. Es decir, ellos no pueden hacer lo que les da la gana en una democracia hasta tanto no ganen elecciones. Después verán cómo es que van ellos a mantenerse en el gobierno si se dedican a hacer lo que les da la gana, en el caso hipotético y absolutamente negado de que llegaran a ganar alguna vez las elecciones presidenciales. Pero por lo pronto tienen que atenerse a la dinámica que está establecida, el acuerdo común, el pacto social que está establecido para el funcionamiento del país, es decir, el modelo democrático que hace que haya que esperar elecciones para ver quiénes son los que van a estar al frente de las riendas de las políticas de gobierno en la nación. Entonces, esto es, en primer lugar, lo que nos hace a nosotros sospechar que no es de muy, muy esperanzadora la posibilidad ahí de esa conversación de diálogo. Creo, honestamente, yo en lo personal, que ahí hay gato enmochilado, porque el cuento de que ahora sí tiene una propuesta distinta a la oposición, primero no la ha presentado, y luego no hay cómo creérsela, porque ellos se han basado en la mentira, en la frustración de las ofertas que le hacen a la gente, cambiando de opinión. Una vez dicen una cosa, al día siguiente dicen la contraria, y en eso se han mantenido toda la vida. Entonces, no hay ninguna manera. Ellos han construido ese perfil del ejercicio de la política en Venezuela, que es el de la trampajaula, el de decir por aquí una cosa, pero entonces jugar por allá la otra, el de decir que son demócratas, pero ponen allá entonces el respaldo a las guarimbas, el de decir que ellos son demócratas, pero mandan a sacar un documento que después firman. Todo eso lo han hecho ellos. Entonces, en primer lugar, esa es, digamos, la seña que tenemos, la señal que tenemos, el indicio que a nosotros nos parece que augura un porvenir no del todo exitoso en esa reunión del diálogo. Pero la otra es que esta gente llega siempre con un planteamiento completamente desquiciado, que es el de la suerte de cogobierno que creen ellos que se instaura cuando se instaura una mesa de diálogo. Es decir, ellos se han metido en la cabeza que si no ganan elecciones, bueno, igual me tienes que sentar en Miraflores a que se haga lo que yo digo, porque si no yo te incendio el país. Ese es el planteamiento actual y desde hace 12 años al menos de la oposición en este país. Es decir, o tú satisfaces lo que yo quiero o yo te incendio el país y digo que hay que sacarte. Porque si no, entonces, bueno, el modelo democrático hay que cambiarlo, hay que cambiar todo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos van a llegar con la misma solicitud de que no van a querer conversar o avanzar en las conversaciones en modo alguno si no les liberan al Ledesma, al terrorista que el otro, López, si no no sé cuánto, y no les sueltan a todos los que están ahí presos por la cantidad de delitos que han cometido, que llegan incluso hasta el homicidio, que es por lo que están enjuiciados, porque no hay preso político en Venezuela en modo alguno, sino que hay conspiradores completamente comprobados, como se ha demostrado ante el país y ante el mundo, con la infinidad de pruebas fehacientes, irrefutables, que ha presentado el presidente y la dirigencia revolucionaria ante el país, así como la Fiscalía General de la República, etcétera. Entonces, si ellos van a llegar con esa propuesta, entre otras que ponen como imperativo para ellos ver si avanzan o no en las conversaciones, bueno, va a estar difícil que se continúen las mismas. Va a estar muy difícil, porque no es para eso que se monta una mesa de diálogo. No es para que te liberemos todos los criminales y todos los delincuentes tuyos y que además se eliminen todas las políticas del gobierno revolucionario que están hoy en día buscando favorecer el modelo de soberanía, del modelo de independencia que estamos construyendo para beneficiar a todo nuestro pueblo y controlar nuestros recursos de manera soberana, porque no se va a poder hablar entonces. Es decir, si esta gente va a llegar con el planteamiento de que tienes que eliminarme el control cambiario, tienes que eliminarme las leyes que regulan los precios, tienes que acabar con no sé cuánto de la autonomía, restaurar la autonomía del Banco Central de Venezuela y no sé qué otras cosas que ellos tienen ahí en la lista suya, eso lo vamos a ir leyendo muy detalladamente en la continuación de nuestra lectura del Acuerdo Nacional para la Transición ese que ellos tienen metido en la cabeza. Pero si llega con esos planteamientos y además en la condición de chantaje, de que si no me cumples con esto, no avanzo, me paro y me voy de aquí y tú eres un tirano, entonces va a estar muy difícil que se pueda desarrollar ese diálogo, independientemente de la buena fe que tengan todos los representantes de la UNASUR que estén aquí incorporados y de todas las figuras de los distintos sectores de la vida nacional que puedan estar ahí sentados en esa mesa. Es decir, esto tiene que saberlo el país desde antes que sigan avanzando estas conversaciones que empezaron el día viernes con la reunión que hubo con el presidente Nicolás Maduro ahí en la Cancillería. Esto es muy importante. Pero lo otro, y probablemente esto sea lo más medular de lo que yo quiero comentar hoy con ustedes, es que hay una tranca que es absolutamente insalvable, que va a haber siempre en una mesa de diálogo entre un sector ultraderechista y uno progresista como lo es el sector del gobierno revolucionario, que está promoviendo la justicia, la igualdad social, a partir de la elevación de las políticas inclusivas para que haya mayor participación y protagonismo del pueblo, antes que favorecer al capital privado, que es lo que se hace desde la óptica neoliberal que defiende la oposición. Y entonces, eso es insalvable. La oposición va a llegar a hacer los planteamientos en esa mesa que considera que son para ella punto de honor desde el punto de vista de la filosofía del desempeño del Estado y de la estructuración de las sociedades. Es decir, tiene que haber una sociedad de libre mercado, como la llaman en el ámbito del neoliberalismo, del capitalismo. Tiene que haber una cero restricción, una política de cero restricciones al capital privado para que ella pueda a sus antojos, a sus anchas, hacer lo que le venga en gana con los precios, fatigar al bolsillo del venezolano como le venga en gana. Y por supuesto, la propuesta de que se asegure que no haya ninguna posibilidad de que se desarrollen políticas públicas que limiten la expansión del capital privado, como por ejemplo la educación gratuita, la medicina gratuita, todo eso que está comprendido en las políticas sociales del gobierno revolucionario está reñido desde el punto de vista filosófico y doctrinario con los planteamientos de la derecha que defiende el neoliberalismo. Ustedes han visto, lo leímos aquí la semana pasada, cómo esta gente lo primero que hace es irse al Fondo Monetario Internacional. Imagínense ustedes, tamaño disparate, para ir a pedir auxilio allá donde está el demonio que genera el hambre, la miseria, la muerte, las pérdidas de trabajo, los desahucios en el mundo capitalista. Allá fueron ellos. Y ni siquiera tuvieron el empacho de más o menos cubrir las formas y decir que no, que están buscando a varios organismos del mundo. No. Existen hoy en día infinidad de instancias a las que se puede acudir para establecer acuerdos de cooperación, etcétera, que está llevando adelante el gobierno revolucionario, que es el único que tiene la atribución de hablar en nombre de las venezolanas y venezolanos mientras esté ahí en el gobierno. Es decir, para eso son las elecciones, para nombrar autoridades que representen a todas y todos los venezolanos. Entonces, cuando va una comisión cualquiera a buscar la intervención de un organismo multilateral de cualquier naturaleza en las políticas internas del país, lo que está haciendo es una traición a la patria. Y eso tiene que estar penado por las leyes. Es decir, ahí hay un acto delincuencial, pero en modo alguno es una propuesta la que ha hecho el partido COPEI y todos los que han apoyado esa gestión que están haciendo ellos ante el Fondo Monetario y el Banco Mundial, de entregarle nuestro país a Venezuela en el caso hipotético y absolutamente negado, como digo, de que ellos llegaran al poder. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es, a la hora de estar pendientes de estas conversaciones de diálogo, de estos tres aspectos. Aspectos en los que no hay ningún indicio de que vaya a cambiar la política que ha establecido hasta ahora el sector de oposición en el país, reunido en la MUD, lo que ellos llamaban la MUD, y que nosotros lo seguimos llamando por simple facilismo de la expresión. Pero esa instancia que está ahí, que reúne el antichavismo, que reúne el odio contra la idea de soberanía nacional, que reúne el odio contra la posibilidad de que se expandan políticas públicas, porque eso significa pérdidas de dinero para los sectores capitalistas que pueden ahí también amasar fortunas con la educación, con la salud, etcétera. Bueno, esa gente va a estar ahí haciendo el mismo planteamiento que han hecho, van a tener la misma actitud, la misma conducta, y eso yo aquí lo juro en nombre de toda mi familia, para arriba y para abajo. Hay una idea que está asociada a este planteamiento y que yo voy a tratar de revisar rápidamente en los pocos minutos que me quedan de esta primera parte. Y es la referida precisamente a lo que estamos hablando, de la imposibilidad que hay desde el ámbito privado para contribuir al desarrollo del país, al crecimiento económico del país, de manera armónica y que signifique que estamos asegurando entonces el bienestar de todas y todos los venezolanos. Ellos no van a contribuir en modo alguno en ese sentido. Y la demostración, una más de miles que hemos comentado aquí, que seguiremos comentando, es esto que ha presentado este fin de semana el diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ventura. Henry Ventura denunció el viernes pasado que empresas farmacéuticas y laboratorios están induciendo la escasez de medicamentos en el país, a pesar de que el gobierno ha entregado las divisas necesarias para la importación de los insumos y materiales que son necesarios para el sector. Explicó que algunas empresas utilizan este mecanismo para presionar al gobierno y obtener grandes ganancias como parte de una política de desestabilización nacional. Eso lo dijo él ahí en Venezolana Televisión y acotó: le hemos entregado los recursos, las divisas, además, a 6.30 bolívares, un dólar preferencial. Y hoy le niegan los medicamentos al pueblo como parte de una política conspirativa dentro de la guerra económica en contra del Estado. Él mostró ahí una lista de empresas de salud agremiadas a las distintas cámaras de medicamentos que existen en el país, como las que no están agremiadas, que recibieron divisas entre el 1 de enero al 31 de julio de 2014. Pero hay también entregas hasta ahorita, hasta febrero de este año 2015, por sumas cuantiosísimas que nosotros vamos a comentar. Lo cierto es que aquí está una vez más la revelación de cómo está actuando esta gente robando a las venezolanas y venezolanos, como lo hemos denunciado acá. Nosotros tenemos algunos reportajes ahí en nuestra página del Correo del Orinoco, que está recogida en el portal soyaranguivel.com, que les invitamos a que ustedes revisen. Ahí hay una serie de entregas que hablan de cómo es que está jugando en el mundo entero los grandes laboratorios, Bayer, Lilly, etcétera, para tratar de que la sociedad se narcotice, dependiendo cada vez más de medicamentos que originalmente no necesitaría, y se ha convertido en una cosa demencial. Basta ir a cualquier farmacia para ver la cantidad de mercados que hace hoy en día de medicinas la gente, una cosa insólita. Ya la gente no va a la botica, a la farmacia, a comprar una pastilla porque tiene un malestar específico. La gente compra cajas y cajas y cajas de medicinas absurdas. Hay una que vi en estos días que era para limpiar el tracto urinario, imagínense ustedes. Una cosa insensata, absurda, como esa. Bueno, la gente compra cantidades de cajas porque los médicos le están diciendo, como vendedores que son, que ya no son médicos, lo que son es vendedores. Por eso se molestan tanto con la presencia de los médicos cubanos, que sí están llevando adelante un trabajo profesional, honesto, cumpliendo a rectitud, a cabalidad, su juramento hipocrático en función de la salud de los pueblos. Mientras que esta gente de la medicina privada, apenas pisa uno, transpone uno al consultorio, le recetan de todo y le dicen que tiene que tomarse cuanta medicina se va atravesándole por la mente al médico, y uno sale desesperado de ahí a la farmacia a comprar bolsas, cantidades de medicamentos. Bueno, esta gente, no conforme con eso, de estar narcotizando a la sociedad, están llevándonos entonces a esta situación de desequilibrio económico con la estafa que están haciendo, porque reciben los dólares, no los utilizan para las medicinas, sino a los 6 meses o al año, y una porción de ellos, porque la totalidad de los dólares que les son asignados, los colocan en el mercado negro, se ponen a trabajar con Alberto Federico Ravel en la página que tiene él para ir incrementando aquí el dólar paralelo, y entonces con esa jugada amasan gigantescas fortunas, exactamente lo mismo que han hecho las líneas aéreas, que quieren seguir estafando a nuestro país con el cuento de que se les debe una cantidad de dinero millonaria en dólares, como que aquí ellos hubieran causado esos gastos. Es decir, estamos enfrente de unos asaltantes de camino que están quedando al descubierto. Acaban de serle aprobados 296 millones de dólares para medicamentos, pero según cifras que da el Instituto Nacional de Estadística, la importación de productos farmacéuticos en Venezuela aumentó un poco más de 12 millones de kilos en 1998 a 43 millones de kilos en 2013, lo que representa un incremento del 240%, tal como nos lo está reflejando el portal La Tabla, que nosotros les pedimos que ustedes visiten para que constaten ahí las cifras en detalle. De modo que ahí hay una evidencia más de por qué el diálogo no va a prosperar, muy lamentablemente para todas y todos los venezolanos, y muy a pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo el presidente Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario. Los saboteadores del diálogo son los que están ahí defendiendo esta perversión que lleva adelante el capital privado en Venezuela, que es la oposición, la gente de la MUD, la gente de Capriles, la gente de María Machado, de Ledesma y de López. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando aquí las notas que nos quedan pendientes de días anteriores. Hemos dicho que son tantas que vamos a tener que ir combinándolas con las noticias del día para que no se vayan quedando allá atrás en el olvido. Ustedes saben que el peor enemigo de un proceso revolucionario es la noticia. Es la noticia. Sí, porque el concepto que le está dando el capitalismo al tema noticioso como el asunto de mayor interés para la gente, hace que la gente no atienda la evolución de los acontecimientos, su significación histórica, es decir, la va deslastrando de la visualización global de los problemas, de la realidad global del planeta, y con ello, por supuesto, va disminuyendo su capacidad crítica. Entonces está de alguna manera desarmando, digamos, la potencialidad revolucionaria de la gente, porque la gente tiene de manera natural, digamos, como lo decía Gramsci por allá por los años 30 del siglo XX, tiene una naturaleza revolucionaria, contestataria. Entonces, el propósito de la noticia es la de que la gente atienda solamente lo que le está diciendo el titular del medio de comunicación, pero no el análisis crítico en extenso, no hay ningún interés por el periodismo de investigación en profundidad sobre los distintos temas, etcétera, sino que la gente está pendiente del día a día, porque la gente cree que eso es lo que le hace tener algún nivel de poder, de participación en la sociedad, manejar la última noticia, la última novedad, sobre todo porque la gente tiene una tendencia a convertir eso en chisme, y entonces es una manera de administrar como un poder, digamos, que pudiera manejar la gente en sí mismo. Entonces, nosotros no queremos que eso suceda, por eso es que en este programa nosotros traemos los titulares que ya son fiambre, como se le dice en periodismo, que son de la semana pasada, etcétera, pero que no hemos comentado en detalle, con detenimiento, para desarrollarlos un poquito más en profundidad. Fíjense, por ejemplo, este tema de las listas que hace permanentemente los Estados Unidos, un mecanismo que ha inventado el imperio para manejar instancias de poder comunicacional en todo el planeta, con el tema de las listas de calificación o de descalificación. Las listas son esas donde de repente dice, bueno, esta es la lista de los países que colaboran con la lucha antidroga en el mundo. Y ellos se vuelven en jueces y en dictaminadores absolutos en todo el planeta de quién es el que es bueno y quién es el que es malo en eso. Ellos son los que determinan cuál es el país que está haciendo lo correcto. De modo que ningún país tiene posibilidad de tomar decisiones de políticas propias, soberanas, en ninguna materia, de acuerdo a esa lógica del imperio. Entonces después sacan otra lista. Los países que no han contribuido con la prevención de la urticaria de la uña encajada. Entonces esos son países que son forajidos, los que no hayan contribuido con esa lucha de la uña encajada. Y por ahí van haciendo listas de lo que les ven en gana a ellos, pero lo que van es formando una idea de que no hay posibilidad alguna de desarrollo de una sociedad si no se está en el lado correcto de la lista que dice los Estados Unidos que hay que estar. Entonces fíjense que se llega a cosas tan absurdas como la siguiente, ¿no? Hay un informe que presenta el diario El Mundo de España. Ustedes saben que el diario El Mundo de España está montado. Eso es un diario fascista junto con el ABC, que, bueno, hicieron promoción de Hitler, exaltaciones permanentes durante todo el periodo del nazismo en Europa. Eran probablemente los únicos medios que estaban enfocados en la defensa, en la exaltación de el modelo que presentaba Hitler de imperio, de dominación, de sometimiento bajo las armas. Este diario El Mundo presentó un informe de una empresa absurda que apareció ahora por ahí. Ellos inventan, además de las listas, inventan las empresas absurdas que van a emitir esos informes. Entonces hay una empresa que se llama AON, nadie sabe qué quiere decir eso, pero es una de las que supuestamente es de las mayores compañías que hablan de la gestión de riesgos, seguros y consultoría en el mundo. Y ellos han dicho, fíjense ustedes la barbaridad de este informe: Venezuela está en el mismo nivel de riesgo para el inversor que Afganistán. ¿Están oyendo? Venezuela está en el mismo nivel de riesgo para el inversor que Afganistán. Aclaro que esta empresa no es antiimperialista en modo alguno, lo que es estúpida, es decir, se equivocaron, no se dieron cuenta del error que están cometiendo. Yo lo voy a leer aquí a continuación. Dice el texto: Venezuela sigue presentando elevados riesgos en todas las áreas económicas, con problemas especialmente importantes en el ámbito legal, regulatorio. ¿Están oyendo? Regulatorio quiere decir que esto está en sintonía con el discurso aquí de Fedecámara, de los partidos de la derecha y de los medios de comunicación, que dicen que hay que eliminar las regulaciones de precios. ¿Ve? Están en perfecta sintonía. Y en el intercambio de divisas, exactamente en la misma lógica y la misma filosofía de lo que pide Fedecámara aquí en Venezuela, de lo que está pidiendo la MUD y de lo que están pidiendo los medios de comunicación de la derecha, que es la eliminación del control de cambio, porque supuestamente eso va a traer bienestar económico. Exactamente la misma letra No hay ningún cambio, lo que es que se palabrea distinto, pero es exactamente el mismo sentido, la misma significación, la misma idea. Vuelvo a leer. Venezuela sigue presentando elevados riesgos en todas las áreas económicas, óiganlo bien, con problemas especialmente importantes en el ámbito legal, regulatorio y en el intercambio de divisas. El riesgo de impago, sigue diciendo, han aumentado como consecuencia de la caída del crudo. Ese han, en plural, lo colocaron mal, porque es ha aumentado. Están hablando del riesgo en singular. No saben ni siquiera escribir el español. Pero bueno, la idea que dice es que hay un riesgo de impago, porque hay una caída del crudo. Entonces, fíjense el absurdo. El problema que hay en cualquier economía es que haya un impago. El riesgo de impago es un fantasma absurdo. Eso no existe. Eso es como que usted diga de una mujer bellísima, hay un riesgo de que sea fea. Es decir, es un disparate. Eso de el riesgo de impago ha aumentado como consecuencia de la caída del crudo. Venezuela es el país que mayormente ha cumplido con sus obligaciones, con las deudas a nivel internacional, con la banca internacional, etcétera. Ese es uno de los grandes logros de la revolución. Recuerden ustedes a Lucinchi, el desastre en que nos dejó el país. Recuerden a Carlos Andrés, a Caldera, cómo nos entregaron al país, cómo se incrementaron la deuda externa y la deuda privada interna. Es una cosa demencial lo que estaba pasando. Se acabó el Bolívar en aquel entonces. Aquí, en cambio, se ha mantenido un nivel de respeto a los compromisos adquiridos por la República en cuanto a las deudas que se han contraído desde los distintos sectores y se han pagado de manera rigurosa en el momento en que ha correspondido a cada una de ellas. Entonces, este disparate lo dice ya este informe. Pero sigo leyendo entonces el texto de la nota del diario El Mundo, de allá de España. De esta manera explica AON, una de las mayores compañías del mundo en gestión de riesgos, seguros y consultoría, las razones por las que el país que preside Nicolás Maduro está al mismo nivel que Afganistán, Irán o Irak, en lo que a riesgo para los inversores respecta, y que ha plasmado en el mapa de riesgo político 2015 que la empresa británica ha elaborado junto a Rubini. En este documento, que fue presentado ayer a nivel mundial, AON otorga un total de 20 países la calificación de peligro muy alto, y entre ellas, además de las ya señaladas, se encuentran naciones, oigan bien estas naciones que están incluidas en esta lista, en situaciones complejas como Ucrania, Corea del Norte, Somalia. Sin embargo, en todas estas, la presencia de compañías españolas es limitada, o al menos inferior a la que existe en Venezuela. Repsol, Telefónica, BBVA o Mapfre cuentan con importantes intereses en un país que hoy conmemora el segundo aniversario de la muerte de Hugo Chávez y en donde el mecanismo de cambio no funciona correctamente y los controles de capital están afectando a la producción. Además, el documento apunta, tras un año de un alto nivel de intervención política, la violencia y la protesta han aumentado debido a la escasez de alimentos, que ya hemos establecido acá, que la ocasiona es el capital privado, que está escondiendo los medicamentos, que está escondiendo los productos de primera necesidad, que los ha encontrado la guardia por cientos de toneladas, cientos de miles de toneladas que se han ido incautando y para ponerlas gratuitamente al servicio de la población, pero que por supuesto es muy grande el esfuerzo porque es toda la empresa privada robando, toda escondiendo la mercancía. Entonces es un trabajo titánico, por mucho que usted ponga toda la Guardia Nacional. Sin embargo, ahí están los resultados. El país sabe que es la empresa privada la que está robando, la que está estafando, la que está incrementando el dólar paralelo con el uso de divisas que se le entregan para traer los productos y las medicinas, y las medicinas ni llegan los productos, pero se incrementa el dólar paralelo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se incrementa el dólar paralelo? Porque se le está inyectando grandes capitales desde atrás. ¿Quién lo está inyectando? Eso lo están inyectando los que son beneficiarios del dólar preferencial, que no es el chancletudo ese que le ofrece a usted el dólar por ahí en una oficina de un banco o en una oficina de una agencia de administración. No, ese es el último eslabón de la cadena. El primer eslabón es la gran empresa transnacional, como líneas aéreas, como laboratorios farmacéuticos, como empresas ensambladoras de vehículos, con el cuento de los repuestos y todo esto, que están recibiendo los dólares, que no traen la mercancía, que lo meten al mercado negro, lo centuplican y después entonces traen los repuestos a real y medio y cuartillo, porque ya le sacaron todo el billete al mercado negro aquí en el país. Esa es la gente que está destruyendo la economía. Y esta gente, cuando hace esta lista, trata de colocar como que hay una política que no describe, que es la que estaría generando esto. Y ellos, ¿cuál es la política que colocan ahí como la culpable? Bueno, justamente la que tiene que ver con el control cambiario. Por eso es que decimos, está completamente redondo. Pero resulta que nos están comparando con Afganistán, como que es el país donde es peor la posibilidad para hacer inversiones, y nos comparan con Irak, y nos comparan con Irán. ¡Qué casualidad! Pero resulta que esos países están así es porque allá llegó el Imperio Norteamericano a intervenir con las armas, con su ejército, para acabar con la vida. Solamente en Irak han muerto más de 1.200.000 personas que le resbalan a George Bush cuando se lo dicen en cámara. Y el tipo dice, bueno, sí, ¿qué se va a hacer? Han asesinado a una civilización completa por hacer lo que ellos les da la gana, por instaurar un modelo que no sirve, que está negado, que es inviable, que es el modelo neoliberal, en países que no tienen nada que ver con esa cultura, que tienen unas culturas ancestrales de más de 10.000 años, que son tribales, que son católicas, que tienen religiones desde la católica hasta la mahometana, que van desde todas las lógicas de la religión, y que tienen otra forma de ver la vida, de apreciar la vida, de apreciar el mundo, de apreciar el universo. Y entonces Estados Unidos se va desde acá, una nación reciente, de apenas 200 años de edad, a imponer su cultura, su modelo allá, simplemente porque quiere vender más hamburguesas y vender más cosas. Esta gente está colocando a Venezuela al nivel de los países que ha destruido el Imperio Norteamericano. ¿Cómo va a haber inversiones en Afganistán si allá está el ejército norteamericano tirando bombas con drones y con el ejército y con todo aquello? No hay ninguna posibilidad de que haya vida alguna, ni en Afganistán ni en Irak. Y en Irán la pretensión es convertirlo también en una nación desértica, para que ahí pueda entonces entrar el Imperio Norteamericano a asaltar los yacimientos petrolíferos y garantizar entonces su bienestar y su porvenir desde acá, desde el otro lado del planeta, robándose al Medio Oriente, quitándole el petróleo a esas naciones ancestrales que están allá en el Medio Oriente. Eso es lo que nos está diciendo este informe, pero ellos acomodan el asunto y entonces de paso van y sueltan ahí que hay otros países también que están muy mal. Y dicen, bueno, ya que estamos en esto, mete ahí, por favor, Argentina y Bolivia. Fíjense lo que dice el documento. Ah, y sálvame a Colombia, ¿no? Sálvame a Colombia. Fíjate lo que dice acá. Un escalón por debajo de este nivel, esto es, con una calificación de alto riesgo, se encuentran Argentina y Bolivia, países en los que la presencia de empresas españolas también es muy notable. Todos están asociándolo a la presencia de las empresas españolas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos descalifican a las naciones para abrirle oportunidades a las empresas españolas. Si hay empresas españolas en Venezuela y se viene abajo el mercado económico en nuestro país, la empresa española que tiene financiamiento europeo adquiere mayor fortaleza. Es decir, en un mercado deprimido, ¿cómo es que dice el dicho? En el país de los ciegos el tuerto es rey. Es decir, si la situación está mala pero tú estás más o menos bien, tú vas a ser el poderoso. Entonces fíjense que a ellos se les sale, se le ven las costuras por todas partes. Vuelvo a leer el texto. Un escalón por debajo de este nivel, esto es, con una calificación de alto riesgo, se encuentran Argentina y Bolivia, países en los que la presencia de empresas españolas es muy notable. Entre las amenazas a las que los inversores deben hacer frente en Argentina destacan los riesgos legales y regulatorios, lo mismo que están diciendo de Venezuela. Es decir, ellos quieren libre mercado, neoliberalismo, pero les da pena ponerle el término a eso. Entonces usan este sofisma, legales y regulatorios. Pero eso es neoliberalismo, es decir, quítame las regulaciones y levántame todos los impedimentos legales para hacer lo que yo quiera. Eso es lo que se llama neoliberalismo, libre mercado. Así como la injerencia política, el impago y la nacionalización. Es decir, déjame ir a tu país con mi empresa de acá, europea, hacer lo que me dé la gana y no me nacionalices. No me nacionalices, déjame hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y no te pongas a estar con el cuento del impago. Cuando yo genere muchísima deuda allá para traerme los dólares de tu país para el mío, hazme el favor y me los pagas. Eso es lo que dice esta gente. Fíjense el cinismo, ¿no?, de estos documentos que esta gente presenta, ¿no?, en estas listas absurdas. Mención especial merece, en opinión de AON, el intervencionismo en materia económica que hace de este un mercado poco atractivo para el capital privado. En Bolivia la situación es levemente mejor, ya que se ha producido un mayor incremento económico. ¿Ves? le está yendo bien a Bolivia económicamente porque está Evo Morales asegurando ahí, porque sacó a la embajada norteamericana, porque controló la economía e impidió ahí que asaltaran el poder los sectores de la derecha que estaban tratando de dividir en aquella medialuna a la República Boliviana. Por eso es que le está yendo bien a la economía en Bolivia. Pero esta gente lo coloca entonces, bueno, ya que te está yendo bien, entonces sí eres amigo mío, ¿ves? Un mayor crecimiento económico y las políticas son más distributivas. A pesar de ello, el documento recuerda el intervencionismo político, los problemas legales y regulatorios, incluso la violencia en Bolivia. Bueno, en relación a esto, y ya para el cierre, déjeme leerle lo que yo avancé la semana pasada en relación a la lista esta de Forbes. Los multimillonarios, pero es una cosa gigantesca, en cientos de miles de millones, una cosa insólita. La cantidad de dinero que tienen los millonarios venezolanos, según la revista Forbes, el señor Gustavo Cisneros, de 69 años de edad, con un total de 3.6 millones de dólares. Esos son 3.600 millardos. Es decir, una cosa así como 7 veces la deuda externa venezolana. Con esta cifra se ubica en el número 481 del ranking mundial, según la revista Forbes. En la lista le sigue el banquero Juan Carlos Escotec, el dueño de Banesco, con 55 años, con 3.3 millardos de dólares, en el puesto 534, y finalmente Lorenzo Mendoza, de 49, con 2.7 millardos. Ese es el que está pidiendo, llorando todos los días, que le den dólares, que le den dólares, que le den dólares. Porque si no, se suicida en la calle, porque no tiene con qué fabricar la harina pan. Bueno, ese señor tiene 2.7 millardos de dólares para posicionarse en el número 690. Bueno, resulta que todos los años aparece esta revista y pone esa lista. El primero desde hace como 25 años es Bill Gates, de 59 años, fundador de Microsoft. Tiene una fortuna de 79.200 millardos de dólares y lo ubica en el puesto número uno. Bueno, en ninguna de esas listas aparece Diosdado Cabello, ni aparece ningún revolucionario, ni Nicolás Maduro, ni la CIA de Chávez, nada de eso. Pero además es que apareció una lista de venezolanos, que era una laraca, iba a aparecer la lista de los venezolanos corruptos, que saquen la lista de los venezolanos corruptos en un banco que hay allá en Europa, en Suiza, que es el HSBC. ¿Y quién apareció? Apareció Gilberto Correa, apareció un dirigente de Acción Democrática y aparecieron la gente del petróleo, es decir, los de la meritocracia, los que estaban ahí. Cuando uno revisa la lista, lo que encuentra es una cantidad de apellidos de venezolanos de alta alcurnia, todos de allá, de la Lagunita y del Country Club, pero ahí se quedaron callados automáticamente y más nunca acusó nadie a Diosdado Cabello. En ninguna de las listas apareció Diosdado. ¿Cómo es que el que se está robando el país es Diosdado, pero los que aparecen son los mismos ricachones de toda la vida en esas listas? Saquen bien su cuenta. Ustedes, las venezolanas y venezolanos, en el engaño en que los están tratando de meter, revisen estas listas y díganme a cuál es el revolucionario que consiguen ahí. Y vamos adelante, pues, vamos a buscarlo y lo metemos preso, como se está metiendo preso aquí, a todo el que esté transgrediendo las leyes, como el exgobernador de Guárico, o como el hijo del vándalo aquel, Baduel. Vamos a verlo. Y entonces, después me vienen y me dicen quién es el que está actuando correctamente, quién es el que está actuando contra la impunidad, quién es el que está amparando el ladronaje, como lo está haciendo la gente de la derecha, la gente de la MUD, que tiene ahí a toda su gente metida en esas listas y se queda callado. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos, eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad.